susurra el viento y el viento le responde. Ella es calor, nunca tormento, luz camuchosa coge. Ella es bella, ella es morena, playa y monte, luz serena. Ella es bella, ella es morena. Con sus manos acaricia y sus palabras no alteran. Ella siempre sonrisa, sonrisita y hierbabuena. Ella es bella, ella es morena, cuida de ti, te libra de penas. Ella es bella, ella es morena. Ella es rubia y castaña, es latina y germana. Están todos sana y aparta. Ella es vida que sana. Porque ella es bella, porque ella es morena. Hoy ella es agua que brota y en la roca se dispersa. Ella es la calma que tú siempre esperas. Ella es el refugio, pues ella nunca condena. Porque ella es bella, porque ella es morena. Hoy ella es la única verdad. Ella es